de pie con Chalón. La mejor excusa para levantarnos temprano. Resultados de las loterías, titulares de prensa, información de la administración municipal, la gobernación de Cundinamarca, precios de la canasta familiar desde Colabastos. Micrófono abierto a los líderes comunales y comunidad en general. Coordinador Luis Alberto Díaz Rincón, de pie con Chalón, de 6 a 8 de la mañana, a través de los 107.8, Chalón Estéreo. Chalón Estéreo. Chalón Estéreo. La emisora de la paz. Siete en la mañana, 4 minutos. 7:04, la hora en los 107.8, Chalón Estéreo. Ya estamos aquí listos para acompañarles y brindarles la información. Hoy, como lo se venía promoviendo a través de las redes sociales, ya estamos con la primera autoridad del municipio, el ingeniero Wilmar Alexander Martínez Bareño, al igual que también la doctora Fabiola Espinosa, nuestra gestora social, para hablar de pues esas obras, de esos proyectos que se vienen desarrollando ya en el cierre prácticamente de todo lo que son la presentación de proyectos por ley de garantías, que ya arranca por el tema de elecciones. También tendremos la oportunidad de abrir un concurso para que ustedes participen y tengan la posibilidad de llevarse algunas sorpresas que nos traen en la mañana de hoy. Así que, alcalde, buenos días, ¿cómo amanece? Muy buenos días, Luis Alberto, muy buenos días a Henry Montaño, la gestora social, a nuestro cura párroco, el padre Alonso, a toda la comunidad que nos escucha a esta hora. Que tengan un buen día, un placentero día de mucha salud, de mucho trabajo. Y bueno, Luis Alberto, acá atendiendo el llamado pues de la comunidad y de todos los habitantes que quieren escucharnos hoy, que quieren escuchar de parte de su alcalde los logros que hemos conseguido, tanto en el departamento como en el gobierno nacional, en el transcurso de este mes, que todos sabemos que ya arranca ley de garantías, y pues por una parte termina, pues no termina, sino se suspende la gestión ante la firma de convenios con los entes estatales. Claro que sí. Doctora Fabiola, muy buenos días, ¿cómo amanece? Muy buenos días para todos, un saludo muy especial para ti, Lucho, para nuestro padre Alonso, un saludo para ti, Henry Montaño, muchísimas gracias pues por recibirnos en esta mañana y pues para ser parte de este gran concurso que tenemos el día de hoy. Henry, buenos días. Cordialísimo saludo, Luis Alberto, señor alcalde, un abrazo fraternal, doctora Fabiola, para todos los oyentes, bienvenidos a estas informaciones, que hay noticias muy importantes. Bueno, pues vamos a dar inicio al tema de cómo va a ser el concurso para que los oyentes tengan la oportunidad de ir participando mientras nosotros vamos hablando de temas de interés para la comunidad. Bueno, Luchito, queremos hacer un concurso aprovechando la ola futbolística. Entonces, ajá, vamos a rifar tres lindas camisetas de la Selección Colombia. ¿Qué queremos hacer? Es, ¿qué tanto conoces tú lo que ha hecho la Administración Sembrando Futuro? Entonces vamos a realizar tres preguntas. Sí. Con Montaño vamos a estar pendientes. La primera persona que responda correctamente va a ser la feliz ganadora, que se va a acercar acá a la emisora y la va a reclamar. ¿Puedo participar? Los funcionarios de la alcaldía no participan. Antes de las 8, ¿no? Antes de las 8. Va a manejar por como Montaño, redes sociales, celular de Montaño, ¿cómo lo? Preferiblemente por llamada, Luis Alberto. ¿Llamadas? Que nos llamen, por redes sociales se dan los números de la emisora. Listo, entonces vamos a habilitar dos números, el 310-699-7652, lo voy a dar despacito para que, porque si dice que usted la da demasiado rápido. 310-699-7652. Vamos a habilitar ese nomás. Sí. Vamos a dejar el 312 para que ustedes participen en interrogantes para el alcalde. Entonces, para el concurso, el 310-699-7652 se lo voy a dejar a Montaño para que recepcione las llamadas. Y a través del 312-387-4538 y sistema WhatsApp, vamos a interactuar con el señor alcalde. Sí, señor. Entonces, deben estar pendientes en esta hora de programa porque en cualquier momento decimos, listo, vamos a lanzar la pregunta para la primera camiseta que se va a rifar. Bueno, 7 de la mañana, 8 minutos. ¿Qué tal si lanzamos la primera de una vez? ¿Qué dice, doctora? Sí, sí. Claro. ¿Sí? ¿Lanzamos la primera? Pues bueno, el tiempo corre. Sí. Entonces, listos con los teléfonos encendidos. ¿Cuál es el megaproyecto más importante de la administración Sembrando Futuro que traerá progreso e inversión a Tocaima? El megaproyecto. Yo sé que el alcalde aquí ha dicho mucho que me voy a dar la pela, que me voy a dar la pela por ese proyecto. Exacto, que, y eso es una, si ustedes responden mal, ya, sale. Solo una oportunidad. Sí, una oportunidad. Y le damos. Listo, vamos a ver por aquí el 310, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, Marina. Bueno, ¿cómo amanece? Sí, correcto. Muy bueno, bien. Bueno, rápidamente, porque el tiempo es oro. ¿Cuál es el megaproyecto? El del acueducto de alcantarillado que se firmó por 11 mil millones de pesos. Yo estuve ese día acompañando al alcalde. Fui feliz, claro, y me sentí dichosa porque es el gran alcalde. A ver, tenemos. Doctora, ¿qué dice? Hola, Marinita. Un saludo muy especial para ti. Correctamente es el plan maestro acueducto y alcantarillado que ya nos va a comentar nuestro alcalde, que un poquito de esa gran obra. Bueno, entonces, felicitar a Marinita, pues estaba muy pendiente y bueno, gracias por ese interés que siempre ha tenido por nuestro municipio y que ha llevado a que personas como usted nos incitan todos los días a trabajar por Tocaima. La verdad que sí, Marina, es un proyecto que ya firmamos acta de inicio con empresas públicas. Arranca la licitación en el transcurso de la semana aquí en Tocaima, una licitación que se demora 45 días. Le pido tanto a Dios que lo podamos adjudicar lo más antes posible, que la empresa que ojalá se gane esa licitación sea una empresa responsable y arrancar con los trabajos. Estos trabajos están señalizados para durar 10 meses, un año casi, pero pues la idea es que los contratistas pues pongan el acelerador, uh-huh, y podamos entregar antes del 31 de diciembre una gran parte de ese proyecto que va a mejorar la calidad de vida de todos los tocaimunos. Especifiquémosle a los oyentes de qué se va a hacer con esos 11 mil millones, qué es lo que se pretende. Vamos a cambiar redes de alcantarillado, vamos a cambiar redes de acueducto, como lo he hecho siempre. El problema que tiene Tocaima, ya gracias a Dios, no es el líquido como tal, uh-huh, sino es las conexiones que tenemos hoy en día. Luis Alberto, se está perdiendo casi yo diría que el 50% del agua que se está tratando. Si llegan 100 litros a la planta, cuando entregamos al usuario solo se están reportando 50, se pierden por fraude, se pierden por tuberías en mal estado, cuestiones que han llevado a que pues no podamos dar un servicio óptimo como hemos querido. Entonces este proyecto pues va a mejorar esa calidad, va a mejorar ese gran servicio que todos los seres humanos debemos tener. También, Luis Alberto, considero que antes de que termine julio se debe arrancar también el gran reservorio que queremos hacer en la parte baja del municipio. Allí donde era anteriormente, o al lado del matadero, ¿no? Al lado de donde tenemos ahorita el frigorífico. Ahí, o sea, lo que fue el reservorio en alguna época de la habilitarlo, ¿no? Va a quedar con una estación de bombeo, va a quedar con un reservorio que va a tener, yo creo que alrededor de unos 1.600 cubos de reserva, uh-huh, que nos van a permitir que en cualquier momento que tengamos alguna emergencia, tanto en el río Magdalena como en el río Calandaima, podamos nosotros suplir por 3 días la necesidad de agua en el municipio. Entonces, Luis Alberto, quiero pues dejar un acueducto bien estructurado, un acueducto que dé un mejor servicio a todos, uh-huh, los tocaimunos, y yo sé que estas dos obras en realidad van a mejorar de una u otra forma la calidad de vida de todos los tocaimunos. ¿Allí qué se va a hacer con el reservorio? ¿Se va a ampliar o se le va a dar un tratamiento de sacar toda la sedimentación que tiene? Se va a ampliar. Este reservorio toca hacerlo, Luis Alberto, porque lo que tenemos ahí era una laguna. Uh-huh. Sí, entonces lo que vamos a hacer en realidad es un reservorio donde tiene su estación de bombeo. Sí. Sí, donde vamos a conectar con la red primaria que viene del río Magdalena, de Agua de Dios, donde queremos pues dejar un buen servicio, sí, que sí, esta estación funcione, que la calidad del agua que se vaya a tener ahí también sea óptima, sí, y que podamos tener el líquido para emergencias. Claro, bueno, listo, bien interesante, bien importante ese tema. Para quienes me preguntan que si van a haber más premios, claro que sí, van a haber más premios. Entonces, todavía quedan dos concursos más. Me preguntan por aquí, saludamos al concejal Camero. Me pregunta, señor alcalde, si este año vamos con la banda a San Pelayo, al Festival del Porro. Pues San Pelayo no hemos sido invitados formalmente, sí, acordémonos que fuimos a San Pelayo por un concurso que se hizo, que nos ganamos. Entonces yo considero que no vamos a asistir a San Pelayo este año, que si hubiéramos estado participando, pues valdría la pena estar allá y apoyando pues a nuestro gran equipo de muchachos. Entonces esperamos que quede pues resuelta ese interrogante que pues surgió. Desde acá, Luis Alberto, también quiero comentarle a toda la comunidad que cada vez que llevamos un grupo de tocaimunos a algún sitio, se requiere de recursos, ¿sí? La alcaldía invierte unos recursos pues que son del patrimonio de todos los tocaimunos, y pues a estas alturas también del trabajo que se ha hecho en Tocaima, quiero decirle a los tocaimunos que también estamos ya pues escasos de recursos para seguir patrocinando muchas de las cosas que veníamos haciendo. Luis Alberto, lo que ha sucedido es que también quiero decirle a los tocaimunos que cada vez que ustedes ven una obra, sea social, sea de infraestructura, sea de patrocinio, de todo lo que hacemos en el municipio, tiene una cofinanciación de los recursos de Tocaima. Uh-huh. Y a estas alturas pues estamos, como alcalde debo ser responsable también de poder terminar un periodo y de terminarlo bien, de que todas las obras que arrancamos se terminen antes del 31 de diciembre, de que todos los proyectos tengan los recursos para poderlos cofinanciar como nosotros hemos garantizado desde la administración municipal. Entonces tengo que lamentablemente comenzar a cohibirme también de muchas ayudas que estábamos dando para salir. Luis Alberto, yo creo que no había una administración como esta donde hemos patrocinado equipos de fútbol, de todas las escuelas de formación. Hemos tenido la oportunidad de estarlos patrocinando, que salgan a veces con ayuda de los padres, a veces con ayuda misma de todo, del 100% de la alcaldía, el préstamo de esos buses. Yo quiero decirle a toda la comunidad, el préstamo de esos buses no es gratis, a nosotros nos cuesta el mantenimiento, nos cuesta pagar el conductor, el combustible, muchas cosas, peajes, hay veces que pues me toca decirle a los padres, venga, ayúdenme con alguna cosita, ellos me ayudan. Uh-huh. Sí. Entonces son cosas que yo quiero decirles, cada vez que yo muevo un bus, digamos así sea para ir a Fusagasugá, mínimo son 500,000 pesos que se está consumiendo ese carro, ¿cierto? Sí. Cuando lo llevamos a Bogotá, cuando lo he sacado mucho más lejos, a Sopó, hemos estado participando fuera del departamento también, donde nosotros pues hemos mandado nuestros carros a contribuir ya a la representación de Tocaima, pues tienen unos costos. Y ahorita, Luis Alberto, me ha tocado cohibirme de prestar ese servicio a muchos de acá, de mis paisanos. Ha sido porque no contamos con los recursos, y a veces también con los conductores. Luis Alberto, acordémonos que la alcaldía trabaja de lunes a viernes, ¿sí? Cada vez que yo mando un conductor, pues muchas veces tengo que pagarle viáticos cuando es sábado y domingo. Entonces yo quiero pedir el favor a la comunidad que también nos entienda, porque hay malintencionados que dicen que es que el alcalde no quiere hacer el favor. No es porque no quiera, sino que a veces por los recursos y también por la disponibilidad de tiempo de los funcionarios no puedo prestar el servicio. Bueno, hay dos invitaciones por acá que me han llegado. Una es para una que está haciendo la Junta de Acción Comunal del barrio Ariete para mañana a las 10 de la mañana, donde pues se va a hablar sobre la pavimentación de la vía de este sector. ¿Cuál es esa? Claro que sí, Luis Alberto, y quiero hacer claridad con toda la comunidad de Tocaima, porque me llegó un derecho de petición de mal gusto de un presidente de una junta aquí del municipio, donde hace una acusación muy grave, y yo quiero decirlo acá públicamente, Luis Alberto, eso lo voy a llevar a las instancias judiciales, porque la acusación que me está haciendo en ese derecho de petición es muy grave. Y la verdad que pues una cosa es que el alcalde sea muy buena gente y se haya aguantado muchas a veces de los insultos que le hacen a uno la gente, que uno sabe que como mandatario y como funcionario público uno está dispuesto a todo eso, pero aquí sí pues ya nuestro presidente se pasa, donde está asegurando que como no es uno de mis contratistas, que como no es uno de mis ingenieros, esa obra a mí me importa nada. Yo quiero decirle a ese presidente, y él sabe muy claro cuál es, que gracias a Dios, a la gestión del alcalde y a la gestión que hemos hecho en este municipio, conseguimos los recursos para que esa obra se diera. Aquí no es que vengan ahorita a decir que es que el municipio no tiene que ver nada ni esto. El primero que hace la solicitud, el primero que hace la gestión, se llama alcalde para poder sacar un proyecto de estos. ¿Qué hemos tenido problemas con ese proyecto? ¿Por qué? Porque primero se nos presentó un muro de contención que tocaba solucionarlo. Después tuve problemas con el contratista y porque estaba utilizando unos materiales que no deberían hacer en la conformación de andenes. Ayer precisamente estuve en el DPS, donde nosotros logramos ya un acuerdo con el DPS y el interventor de esa obra para poderla salvar y sacarla adelante. Yo hice un compromiso con todos los tocaimunos y uno de los compromisos era que se iban a pavimentar estas calles, no cuando ya era alcalde, sino lo hablamos también antes de ser alcalde, que logramos canalizar los recursos con el DPS, que nos ayudaron unas personas a hacer la gestión, sí, pero yo quiero decirle, esta es una obra que es representada por la administración municipal, es una obra que se logró hacer porque hubo la voluntad del equipo de la administración municipal de sacarla adelante. Yo quiero decirle a estas personas pues un poquito de paciencia, porque cuando son recursos del Estado hay mucha supervisión en cuanto a que las cosas se tienen que dar bien y los proyectos se tienen que terminar como son. Yo no puedo ir a disminuir asfalto, no puedo ir a disminuir andenes, no puedo ir a construir una vía que donde se necesitaba hacer ese muro, a la vuelta de 6 meses se parta la vía ahí y no por, pues, a veces por darle gusto a algunos comentarios que sacan, hacer algo que después vayamos a tener problemas. Entonces, a todos mis amigos, vea, la entrada a Guacana, Luis Alberto, llevan pidiéndola que la pavimentáramos hace más de 20 años. ¿Yo qué les pido? Sí, hemos fallado porque hemos dado tiempos y tiempos, pero yo quiero decirle a las comunidades, estos tiempos no han sido culpa de la administración municipal. Estos tiempos han sido culpa de las fallas que se han presentado a nivel de la infraestructura de las vías. Acuerde que nos tocó cambiar el alcantarillado ahí en la entrada a Guacaná. Eso no estaba proyectado dentro del recurso que se iba a dar del proyecto. Tocó sacar recursos de la administración municipal. Y Luis Alberto, cuando yo le saco 10, 20, 30, 40 millones de pesos a la administración municipal, créanme que tengo que comenzar a cohibirme de otros proyectos que tenía planificados para que todo andara bien. Pero yo quiero decirles a todas estas comunidades, esas pavimentaciones se van a hacer, esas pavimentaciones tengo, escúchenme bien por favor, de que debemos terminarlas antes de que se acabe esta administración. El convenio tiene fecha de terminación hasta el 31 de diciembre del 2019. Entonces, sí, nos hemos demorado, pero yo quiero decirle a la comunidad, miremos también que ha habido la voluntad de que se haga esta pavimentación. Por decir, hay otros barrios donde no se ha puesto ni un grano de arena en pavimentación, y también me llaman y me dicen, venga alcalde, pero es que usted pavimentó en tal lado, usted pavimentó aquí, usted no nos ha hecho, usted tal cosa. Eso a veces pues le remuerde a uno pues el corazón, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo le ayuda a esta gente? Pero bueno, la verdad es que tampoco pues puedo ir a comprometerme en venir y solucionar toda la problemática que tiene mi municipio. Uh-huh. Desde acá también quiero hacer una aclaración que salió al respecto, Luis Alberto, y con la gran oportunidad que me dan, y decirle a nuestro presidente de San Fernando, que en una cuestión, un comentario que hubo, donde me dicen que yo fui el que permití que se perdieran los 50 millones de pesos que se ganaron en un concurso, ¿sí? Presidente, no tenía ni idea de esos 50 millones de pesos, no tenía ni idea que ustedes iban a participar en una rifa, como se los ganaron, no sé cómo fue la cuestión, pero créame que seré el ser humano menos indicado para permitir de que no lleguen recursos a mi municipio. Yo quiero decirle, Luis Alberto, que si miramos en la historia de Tocaima, nunca había habido tanta inclusión política de permitirle a todos los partidos políticos que pudieron canalizar recursos y que nosotros pudimos presentar proyectos para que ellos hicieran su gestión y traerle recursos al municipio, como lo ha hecho la administración Sembrando Futuro. Hemos permitido acá que todos los partidos políticos que quieran contribuir al progreso de Tocaima lo hagan. Entonces yo quiero pues decirle a mi presidente que si están haciendo ese comentario que los recursos se perdieron por parte mía, por favor aclárenle eso a la comunidad, porque me le dicen a la comunidad eso, y yo quiero decirles, eso es totalmente falso, porque aquí yo he permitido que si me dicen, mire, vamos a llevar una aguja para su municipio, alcalde, haga el proyecto, está dispuesto a que este recurso le llegue al municipio, abro las puertas, y lo que sí exijo es que las obras se tienen que ejecutar, que los proyectos se tienen que llevar a cabo y tienen que quedar lo mejor que se pueda para que toda la comunidad esté contenta. 7:23 a.m, oyente a través del 312-387-4538. Muy buenos días, el alcalde le escucha. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, señor alcalde, don Luis y toda la comunidad. Sí. Bueno, estoy hablando del barrio La Ariete. Sí. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Mi nombre es Carlos Montecristo. Don Carlos Montecristo. Carlos, ¿cómo me le ha ido? Bueno, señor alcalde, el tema mío de lo que le vengo a decir es, pues, primero que todo, la carta la hicimos la comunidad como tal, el derecho de petición, para con el fin de cuál, de que es que acá la alcaldía o la administración de la alcaldía nunca nos han cumplido con una reunión de las dos que nos han citado. Usted nos ha hecho dos citaciones en las cuales nunca nos han asistido. Pero Carlos, ¿ha sido oficial? ¿Ha llegado una notificación oficial allá que diga, vea, nos ha como tal por medio del presidente y aparte? No, vea, lo que sucede, Carlos, es que ves que yo me encuentro al presidente y le digo, venga, tratemos de organizar para tal día, tratemos. Pero a veces a mí me toca cancelar esas reuniones. Cuando yo mando una comunicación oficial, por eso, Carlos, cuando yo mando una comunicación oficial y doy una hora, allá llego. Por decir lo de mañana está ya el ingeniero tuvo que haberles comunicado en el transcurso de la semana y ahí vamos a estar mañana. Para hay una comunicación que precisamente está en Asojuntas, una carta donde pues convoca a esa reunión, igual como hay una también donde están convocando hoy a una brigada en el sector de la Cuesta y el Empedrado. Exacto, bueno, entonces, pues por ese tema, entonces, nosotros estamos acá prácticamente, nos sentimos abandonados por la administración municipal. ¿Por qué motivo? Nunca hemos tenido una colaboración por parte de la alcaldía. El tema del proyecto no fue la alcaldía la que hizo eso, la hizo una persona adicional. No quiero decir el nombre. Bueno, Carlos, yo quiero decirle algo a usted. La única entidad que puede entregar proyectos y puede erradicar proyectos se llama la administración municipal, que lo que nosotros hacemos es aceptar el apoyo de otras personas que contribuyen y comenzar un trabajo y hacer un trabajo en equipo, se permite esa situación, pero el único ente que puede presentarle proyectos al gobierno nacional y departamental se llama la administración municipal mediante unos convenios. El único que puede firmar convenios con las entidades del Estado, departamentales, se llama alcalde. Entonces, que sí, por eso lo aclaro, hacemos un equipo y sacamos los proyectos adelante. Pero ahorita pues tampoco no me digan que la alcaldía no ha hecho nada, que la alcaldía no deja trabajar, que la alcaldía no... Que yo sepa, lo hizo un ingeniero adicional que no tiene nada que ver con la alcaldía. Él fue el que nos apoyó y nos acompañó en todo el tiempo. ¿Pero cuál ingeniero fue? Sí, el ingeniero Robinson Mora. Eso, el concejal en su momento que por ser concejal se le da la prioridad y se permite que estemos trabajando, ¿sí? Y eso fue una conversación que yo tuve con el concejal y dijimos, venga, vamos a sacar este proyecto adelante y arrancamos a hacer el esfuerzo para poderlo llevar a cabo. Bueno, entonces pues mañana contamos con la asistencia suya. Sí, claro, claro, yo voy a estar ahí porque vea, es más, ayer estaba en el DPS tratando de solucionar la problemática que había, ¿sí? Estábamos en eso porque vuelvo y lo reitero, el problema que ha habido no es del municipio, el problema es que han habido unas inconsistencias en la obra, sí, que ustedes muy bien lo saben y se están tratando de solucionar. El convenio tiene fecha de terminación hasta finales de este año, sí, es un convenio que nosotros firmamos, el DPS lo firmó, el DPS es una de las entidades que digamos de una u otra manera hace mucho control para que las cosas se tengan que hacer como se plasmaron en el proyecto. Eso es lo que hemos tenido problemas y eso es lo que nos ha nosotros de una u otra manera demorado de que ya hubiéramos terminado esta pavimentación. Pero Carlos, yo sí les quiero pedir un favor. Usted me dice que firmó la comunidad el documento que entregó el presidente. Vea, yo soy transparente, ¿sí? Y si ustedes tienen alguna prueba de que yo estoy haciendo negocios con las obras de la alcaldía, de que me estoy robando la plata del municipio, yo los invito a que me denuncien. Está la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. Pero para mí fue muy molesto cuando dicen que como no es una obra de mis ingenieros, yo no tengo empresas, no tengo ingenieros, no tengo nada al respecto. La vez pasada también me hicieron un comentario, que quiero decirlo acá, de que yo era el dueño de una cantera aquí en Tocaima. O sea, tengo muchísima plata para ser dueño de una cantera, con todo el respeto. Entonces, a veces esos comentarios malintencionados, pues molestan, y la gente, pues de una u otra manera crea incomodidad. Entonces, yo los invito, Carlos, de que cuando ustedes tengan, mire, yo atiendo todos los jueves. Cuando no tengo que firmar algún convenio o no estoy detrás de un recurso importante para el municipio, estoy en mi oficina. Si ustedes me dicen o me llegan ahí, toda la gente se ha dado cuenta que hay veces jueves que atiendo hasta 200 personas y alguna solución. A muchos tengo que decirles no, a otros de pronto se les puede ayudar, a otros ni se les puede dar nada, ni les puedo decir no, sino hay que tener paciencia. Pero yo sí quiero decirles, Carlos, cuando haya este tipo de comentarios o de pensamiento por parte de la comunidad, pues primero miremos muy bien qué es lo que sucede, ¿cierto? Primero miremos muy bien y analicemos. Ustedes pueden, digamos, de una u otra manera hacerle, en el buen sentido de la palabra, una auditoría a todos los contratos que tiene el municipio. Una cuestión que a veces la gente se molesta es por lo que se ha hecho mucha obra, y mucha gente el decir es que el alcalde está robando. Yo quiero decirle, Carlos, y quiero decirle a todos los tocaimunos, yo a Tocaima no vine a robar. Yo a Tocaima vine porque muchos de mis amigos, más de 3.800 amigos que confiaron en el proyecto Sembrando Futuro, nos dieron la oportunidad de venir a trabajar por ustedes, de venir a sacar este municipio, a impulsarlo, a que sea el municipio que hoy por hoy se está proyectando en el departamento. Yo veo a Tocaima y me gusta. Ahorita hace poquito tuvimos, gracias a Dios, una condecoración, ¿sí? De 116 municipios, 30 municipios, Tocaima entró ahí, de muchos de la nación, nosotros entramos ahí. De la Presidencia de la República. Hemos logrado canalizar recursos, y todo eso, si ustedes lo miran, es para mejorar la calidad de vida de ustedes, Carlos, y de todos los tocaimunos. Yo acá, pues, con todo el respeto, le digo a la comunidad, yo no vine pues a hacer favores personales, no, yo vine a trabajar por 18.500 habitantes que ya son en nuestro municipio, y a impulsar a Tocaima, sí, como arreglando una entrada, como arreglando, trayéndole ahorita lo que arrancamos, lo del plan maestro y todo eso. Lo mismo, Carlos, pues yo quiero decirle algo, cada vez que yo hago una obra acá, con todas las que hemos hecho, le sale un padrino para todo, ¿sí? Y todo el mundo comienza a decir, no, es que esto lo traje yo. Yo no tengo problema que la gente diga eso, porque yo voy a decirle algo. A mí lo que me interesa es que ese proyecto que se hace beneficie al municipio, que beneficie a todos los tocaimunos, y ahí es donde yo quiero que ustedes me entiendan. Bueno, listo, don Carlos. Bueno, entonces, por último, para decirle, pues ese derecho de petición que se hizo, lo hicimos debido a la inconformidad que tenemos nosotros como comunidad con la administración, porque nosotros nos sentimos excluidos directamente por parte de la administración. Pues, bueno, yo los entiendo, excluidos porque nosotros en ningún momento hemos recibido, bueno, usted me dice que por medio de la obra, por medio de la administración que hicieron, lo de la obra que está de la pavimentación. Llevamos tanto tiempo, usted me dice que sí, que con los inconvenientes que han habido, acá los ingenieros de la obra nos tiran la pelota que fue por culpa del alcalde, el alcalde por culpa de otra cosa, el DPS que porque se necesita, a todo momento nos salen con eso. Nosotros siempre tenemos que esperar. Vea, Carlos, yo le voy a decir algo, ya yo creo que la semana entrante, nos colaboren con el tema. Vea, la semana entrante se van a reactivar esas obras. Así como lo han dicho. La semana entrante se van a reactivar esas obras porque, vuelvo y le reitero, ayer estuve reunido con la mesa directiva del DPS. Es más, el DPS, habían invitado al contratista y el DPS me dijo, señores alcaldía, yo no tengo que hablar nada con el contratista. aquí tenemos que solucionar la situación, es DPS, municipio y interventoría, nadie más. El contratista es el que tiene que hacer la obra y entregárnosla bien. Él no tiene que venir a opinar acá que se tiene que hacer, que se tiene que quitar, que no sé qué. Perfecto. Dijo, porque la situación no es de él. Y si el contratista está diciendo que es por culpa de la alcaldía, pues voy a llamar a esa empresa y le voy a decir, porque ellos son muy claros y saben la problemática que se ha presentado. Y ellos son los que dicen, no hacemos más, porque si es más, no dicen, no me paga la alcaldía, sino el DPS no nos aprueba los pagos. Y ellos lo saben. Pero qué bueno enterarme por este medio de que el contratista pues está diciendo eso. Sí, es que lo están haciendo. Claro, imagínate, pues otra mala información que le dan a la comunidad. Al igual nos dicen que nos tienen que recortar un tramo, que porque ya la plata no les alcanza. No, mire, por ese fue el motivo, Carlos, donde está firmado hasta dónde tiene que... Claro, ese fue el motivo de la reunión. Y vea, yo he tenido con el DPS 4 reuniones, ¿sí? Una, solucionamos lo del muro. Es más, al municipio le tocó sacar más plata ahorita para poder pagar la interventoría de los tiempos que ya nos pasamos del contrato, ¿sí? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos ayer? Solucionar la problemática que había, ¿sí? De aquí lo que vamos a hacer es que de una u otra forma se reactiven las obras la semana entrante para poder continuar. ¿Qué hicimos nosotros? Conseguir los recursos para incorporar la plata que hace falta para pagar la interventoría, y de una u otra manera DPS nos dijo, aquí se tiene que hacer la obra como estaba proyectada, aquí la obra tiene que terminarse, el contratista tendrá que cumplirnos. Y pues bueno, de todas maneras, de una u otra forma vamos a comenzar también a mirar las pólizas de ese convenio, pues que el contratista agilice la obra, pero que nos quede bien. Lo único que yo sí le digo, Carlos, es que es una obra que yo tengo que culminar. Y quiero decirle, no es que la administración no esté pendiente de la obra, no es que la administración no esté haciendo nada al respecto. Ustedes no saben el proceso que hay que hacer detrás de estar encima en una obra. De pronto lo que ustedes dicen es que la alcaldía no está encima de la obra. Sí estamos encima, porque hay un supervisor, que es el jefe de obras, que está revisando que se esté haciendo la obra. Ahora, para ese tipo de obras hay una interventoría, y la interventoría es la que tiene que respondernos a nosotros. La obra tiene que quedar en buen estado, tiene que quedar bien terminada, porque si no, entonces nosotros no la recibimos y no la liquidamos. Esa es la situación de esas obras. Sí, de antemano les pido disculpas por la demora, Carlos, yo lo sé, y es incómodo por lo que ustedes mismos dicen, vea, es que no se mueve, es que tal cosa, pero quiero decirles, aquí para nosotros autorizar en ese tipo de obras, tenemos que tener primero la autorización del DPS, del Departamento para la Prosperidad, que es el que nos dice, sí señores, alcaldía, lo autorizamos y sigan. Hacemos comités de obras, estamos constantemente en comunicación con ellos, que se presentaron esos problemas, sí, y pues los vamos a solucionar. Bueno, Carlos, entonces ¿listo? Mañana tenemos la reunión y allá seguimos hablando. Pues, don Luis, por la llamada. Listo. Esto, adicionalmente a eso, pues esperamos mañana contar con su asistencia, como le decimos, por parte, el derecho de petición fue directamente por parte de la comunidad, para así mismo poder que nos reaccionara, porque nosotros nos sentíamos prácticamente excluidos directo de eso. Y así como se molestó de pronto el señor alcalde, y pedimos disculpas de pronto por eso. No, Carlos, yo no me molesto porque vea, los funcionarios públicos, estamos para eso. Sentimos que estamos con ustedes. Un día me dijo un amigo, dijo, el funcionario público tiene que tener la mamá de caucho. Entonces, no, Carlos, estamos para eso. Y vuelvo y lo reitero, mire, yo vine acá, fui a trabajar por todos los tocaimones. Bueno, no vine a ni excluir, ni hablar mal de nadie, ni mucho menos venir a de una u otra manera a proteger o a trabajar por cierta familia. No, vinimos, fue a trabajar por todos los tocaimones. Listo, bueno. Carlos, muchísimas gracias. Voy a esta hora de la mañana a unos importantes mensajes. 7:37, ya regreso. 7:41, como el tiempo va tan rápido. La segunda pregunta del concurso. Bueno, todos pendientes. Nombre cuatro obras de impacto que traerá el progreso y el desarrollo al municipio. Cuatro obras de impacto. No interesa de cuál. Que traerá progreso y desarrollo al municipio. Cuatro obras de impacto. Sí, de impacto. Bueno, entonces ahí está. Esa. Para que participen. Bueno, yo tengo aquí inquietudes, alcalde, para que escuche, que me llegan a través de nuestro WhatsApp 312-387-4538. Muy buenos días, señor Echalón. La verdad quiero felicitar al señor alcalde, Urmán Alexander Martínez Bareño, uno de los mejores alcaldes que ha tenido la historia de Tocaima en sus 475 años, un hombre incansable en su lucha por gestionar los recursos para este municipio, para que tenga otra imagen. También a su esposa, Fabiola Espinosa, gestora social. Nunca en la vida se habían visto personas tan comprometidas por un municipio, a pesar de que la gente los tilda, que no son de este municipio, pero hacen más que la gente de este municipio. Nada, de decirle, alcalde, que Dios lo siga guiando para que siga gestionando y que Dios le continúe hasta el 31 de diciembre trayendo beneficios para nuestra Tocaima. Un abrazo, igualmente un saludo muy especial al señor gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, también una persona que así ha aportado un granito de arena para que Tocaima se beneficie tanto en obras como en la parte social. Dios los bendiga, un abrazo. Bueno, a ver otro por acá, dice: muy buenos días, señor alcalde, para decirle que lo felicito por su labor, junto con su esposa. Soy del barrio Ariete, muchas felicitaciones, que Dios le bendiga. A ver, más mensajes que llegan por acá. Los teléfonos, voy a darle los teléfonos: 310-699-7652, 310-699-7652, don Gonzalo, 310-699-7652 para el concurso, 312-387-4538 para participar en las inquietudes que trasladan al señor alcalde. Vamos con un mensaje que acaba de llegar por aquí a través de nuestro WhatsApp. Buenos días, don Luis. Buenos días a todos los de la... Bueno, aquí... Bueno, se cayó el... Bueno, sigamos hablando, alcalde, entonces, ¿De qué hablamos? A ver, de las obras que se vienen desarrollando en la plaza. ¿Cómo va todo ese tema de la plaza de mercado? No, venimos adelantando esta gran obra, sí, que también es un ícono que nosotros nos proyectamos con el señor gobernador desde un momento que estuvimos allá en la plaza con él, y donde el primer compromiso era solo arreglar el sector de las gallinas. Pero pues, como lo he dicho siempre, los tocaimonos fue algo que en el transcurso conseguimos los recursos para arreglar el sector de las gallinas, pero dijimos, bueno, la plaza es todo, ¿sí? Y logramos canalizar unos recursos por parte del municipio para poder cumplirle a todos. Ya pues poco a poco se va avanzando la obra. Yo quiero decirle a todos los comerciantes de la plaza, muchas gracias por esa colaboración que han tenido. Se han presentado algunos inconvenientes, pero yo quiero decirles a ellos, mire, no se dejen a veces guiar por otras personas que muchas veces no tienen nada que ver con la plaza, pero lo que buscan es crear discordia y que tienen algo contra la administración municipal. Y vuelvo y les reitero, los que se van a perjudicar pues somos todos, ¿sí? Uh-huh. No ellos, porque ¿cómo es que dicen? El que aconseja no pierde, sí, ¿cierto? Okay. Que hay que organizar las cosas, lo sé, pero miren, a todos los comerciantes de la plaza, desde aquí les digo, es un proyecto que los va a beneficiar a ustedes, es un proyecto que va a beneficiar a Tocaima y es un proyecto que va a comenzar a embellecer un poco más nuestro municipio. Luis ¿Sí? Alberto, yo quiero hacer aquí una acotación, ¿sí?, de un convenio que firmamos la semana pasada, que yo creo que de los últimos convenios que yo firmé, para mí es uno de los más importantes. Listo, ya me cuenta, voy aquí con oyentes que tengo a través de nuestra línea celular. Muy buenos días, a través del 312-387-4538, ¿con quién hablo? Buenos días. Sí, bueno. Gloria. Bueno. Gloria, cuénteme, Gloria. No era para su labor, señor alcalde, y felicitarlo por todo lo que ha hecho, por menos el parque, lo de la plaza. Y aquí el parquecito de las Águilas, que le llevó como otra aspecto, otra vida aquí al barrio. Era para felicitarlo por todas las obras que ha hecho. Listo. Gloria, muchas gracias. Bueno, Gloria. Bueno, gracias. Muy amable. Vamos a través del 310-699-7652. Buenos días. ¿Con quién habló? Muy buenos días, Luisito. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién? Piedad Gutiérrez. Hola, Piedad. Buenos días. El alcalde le escucha. Para felicitar al señor alcalde, que ha sido uno de los mejores que ha tenido en Tocaima, a pesar de tanta gente que lo está calumniando, que es el mejor que hemos tenido. Yo creo que es el único que ha hecho más obras que todos. Entonces hay que agradecer al Reino Tejido Social, con la Junta de la Gestora Social, nos ha llevado con eventos donde vienen los docentes, motociclistas, o sea, está llamando mucha ventana turística para Tocaima. Y como Tocaima es perro turístico, eso es lo que la gente a veces no ve. Tenemos ahora en construcción también. Listo. Yo siento mucho por las municipios, las veredas, mucha plaza buena, excelente. Súper, súper. Entonces eso hay que darle muchas gracias a Dios por haber dado Dios la oportunidad de tenernos a Wilma Martínez como alcalde de Tocaima. Y las cuatro obras que para mí, porque han sido muchas, las traen desarrollo para Tocaima. La primera es la Casa de la Mujer. Sí. La segunda es la que nos van a realizar el estadio o el campo de fútbol. Sí. Va a quedar como un estadio. Sí. De la plaza de mercado. Sí. Y lo del acueducto. Las obras que firmaron de 2.100 millones que acaban de decir. El acueducto para Tocaima, que eso trae mucho progreso para todos. Me están dando un grupito de personas que no es para todos Tocaima, como dice el alcalde. Yo soy el alcalde de 16.000 o 18.000 habitantes de Tocaima, no de un grupo de personas. De mis amigos que quieren que me den un contratico, ¿no? Como no se lo dan, habla más del alcalde, ¿no? Seamos justos y realmente Tocaima ha surgido en estos cuatro últimos años por el alcalde que tenemos. Porque el Dios no lo dejó. Gracias. Bueno. A él. Listo. Gracias, Pierre. ¿Qué dice la gestora? Te decimos que eres la feliz ganadora de una camisa de Colombia para que te acerques y la puedas reclamar y así ponerla en el próximo partido que tengamos. Se la pueda colocar el domingo. El domingo de Paraguay. Bueno, vamos con la próxima pregunta y última pregunta. Listo. ¿Cuántos polideportivos la administración Sembrando Futuro ha proyectado para el fortalecimiento de nuestros niños en la parte rural? ¿Y qué sectores, no? Sí, que el nombre de los sectores. ¿Cuántos? ¿Cuántos y en qué sectores? ¿Y en qué sectores? Dice por acá un mensaje llega a través de WhatsApp, aunque la gente quiera opacar la mala gestión, Dios siempre hace justicia y es fiel reflejo de la gestión y los resultados que se pueden mostrar. El único alcalde que ha tenido nuestro municipio, plan maestro, acueducto alcantarillado, estadio municipal, la pavimentación de la entrada principal, la Casa de la Mujer, el CRIC, cuatro polideportivos, dice don Miguel Ángel Díaz. Entonces, buenos días, para solicitar al señor alcalde colaboración para la escuela de la vereda Vilá, porque hay un salón que está agrietado y en riesgo para los estudiantes. Y a ver, por acá otra, vamos a ver qué nos dice este audio que nos llega a través de WhatsApp, por acá. Buenos días, don Luis, un cordial saludo a todos de la emisora. Buen día, señor alcalde. Buenos doctora días. Fabiola, yo sí digo que usted es el rey de los alcaldes. Muchas gracias por la ayuda de la carretera de Soleto. Bueno, y vamos con otra llamada a través del 310-699-7652. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Carmen Aponte. Hola, Carmen, ¿cómo te va? Bien, gracias. Cuénteme, Carmen. Los polideportivos, ¿sí? Sí, ¿cuáles son? En la vereda Copó, sí. La vereda Santo Domingo, sí. La vereda La Salada, sí. Y Cubenza. Van cuatro, falta uno. Vamos por esa cabeza. Vamos bien, está bien Copó, está bien Santo Domingo, está bien. ¿Cuál fue el otro que me dijo? Puenza, ella dijo Puenza. Salada, Puenza, no, Puenza no es otro sector. ¿Sí? ¿Puenza sí? No, Puenza está, sí. Puenza está. Falta uno. Ah, son cinco. Falta uno. Falta uno. Repítelos nuevamente. Repítelos otra vez. Y está por ese, le voy a ayudar. Está por ese corredor. Copó, Santo Domingo, La Salada, Puenza. Sí, falta uno. La Colorada. La Colorada. Ah, la Colorada. Sí. Ahí la Colorada. Yo les doy la noticia que yo creo que por ahí en 15 días arrancamos obra. con ese compromiso que yo hice allá con Helmo y con la comunidad cuando nos reunimos, y don Chepe Moreno ahí que estábamos ese día ahí, hicimos ese compromiso y ya está licitado, está contratado. Yo creo que en 15 días arrancamos una obra que va a durar 3-4 meses y dejar pues un escenario para que ahí en La Colorada, igualmente que en Copó, puedan de una u otra manera practicar deporte y pues atender al adulto mayor y tener todas sus reuniones ya en un sitio techado. Bueno, recordemos los ganadores, doctora Fabiola, para que se acerquen por los premios. A ver, Montaño, a ver, o Henry, ¿quién tiene ahí los ganadores? Luz Marina Lozano. Sí, la primera oyente. Sí. Luz Marina Lozano. Y Piedad Gutiérrez. Y Carmen Aponte. Carmen Aponte. De la Salada. Piedad Gutiérrez de San Fernando y Marina de la Somadera. Entonces, felices ganadoras estas tres mujeres hermosas, que Dios las bendiga. Importante este concurso más llevar a la reflexión de conocer un poquito qué hace la Administración Sembrando Futuro. Ya van a ser 4 años en el cual se ha trabajado, yo creo que en todos los aspectos, tanto en la parte social como infraestructura, con nuestros niños, con nuestros adultos mayores, mujeres. Entonces es muy bueno conocer un poquito más y no pensar más en el beneficio individual, sino pensar en todos, en el progreso del municipio. Yo me he reunido con muchas gestoras sociales del departamento y quizás estamos, se podría decir, evolucionando o compitiendo con algunos municipios de categorías más altas. Entonces, para nosotros es un orgullo de verdad ver el progreso de nuestro municipio y saber pues que estos 4 años han sido de grandes bendiciones para Tocaima. Bueno, mensajes que llegan a través de nuestro WhatsApp. Dice: buenos días, señor alcalde, para pedirle colaboración para el alumbrado público de la vereda La Salada. Otro dice: para felicitar al señor alcalde y su señora esposa, su equipo de trabajo, Sembrando Futuro, la labor en el municipio, gracias, Dios les bendiga. Bueno, lástima que no nos colocan los nombres. Don Johnny: señor alcalde, Dios lo bendiga, muchas gracias por el trabajo, gestión, en favor y beneficio de las comunidades en general. Con el acueducto esperamos poder contar con usted para la mejora de la cancha del Alto de la Viga y el Camellón, dice por ahí don Johnny. Perfecto, Luis Alberto. Yo quería comentar algo acá de uno de los proyectos que firmé, uno de los convenios que firmé la semana pasada, y es donde nos damos cuenta que estamos para seguir trabajando por las personas más necesitadas. Firmamos un convenio con el departamento, con la Oficina de Desarrollo Social del departamento, donde van a ser beneficiadas 30 familias con un subsidio para cuidadores de personas discapacitadas. Créame que cuando nosotros logramos, Luis Alberto, con la gestora social, con Desarrollo Social, con mi equipo de trabajo, estos convenios es cuando nosotros decimos: estamos trabajando también por las personas más necesitadas. Es una ayuda que les va a llegar a ellos, que no es muchísimo, pero sí es un gran aliento para poder cubrir algunas de las necesidades que tienen nuestras familias, y más que todo las familias rurales. Estamos enfocados a que podamos permitir llegar a las personas más necesitadas, y muchas veces esa necesidad más grande está en el campo. Luis Alberto, por otro lado, pues también quiero decirle a toda la comunidad, Tocaima es un municipio que tiene muchas necesidades. Tocaima es un municipio que tiene que de una u otra manera, como alcalde, suplir muchos compromisos, ¿sí? Hay algunas veredas que todavía falta por los compromisos que tenemos que hacer, algunos barrios que tenemos que nosotros terminar esos compromisos, como es San Fernando, como es el Ariete, como es otros barrios acá que tenemos, allá con Blanquita también, que hay un compromiso grande, pero que poco a poco le pido a Dios que me dé el tiempo, que me dé el recurso para poderles cumplir, y que ojalá podamos de una u otra manera sacar adelante esto. Quiero decirle acá a la comunidad del barrio Los Panches, a Mary, a nuestra presidenta allá, que ya entró en licitación, Mary, la construcción de la vía que ustedes me pidieron, y la vía que yo hice un compromiso, no siendo alcalde sino en campaña, que es la pavimentación o la construcción de una pavimentación ahí del sector llamado La Onda, para comunicar ahí a Los Panches. Mary, quiero decirle que ya está eso en licitación, están los recursos para esta pavimentación, cuestión de que confío que en 45 días la podamos adjudicar y que esta obra arranque a más tardar en 2 meses. Es una obra que va a durar 1.5 meses y poderle cumplir a ustedes. Mary me ha pedido esa pavimentación, ya lo logramos hacer. Igualmente, pues trabajamos ahí de la mano con la comunidad. Uh-huh. Y quiero decirles, así les estoy cumpliendo. De todas maneras, Luis Alberto, pues habrá muchas cosas de las cuales nos hemos comprometido y que de pronto no vamos a alcanzar a hacer, pero los proyectos macros que nosotros nos comprometimos y lo que dijimos que va en realidad a tener un impacto en Tocaima se está cumpliendo. Alcalde, antes de irme, y ya que está por aquí nuestros amigos de bomberos, quiero que hablemos de un convenio precisamente de formación profesional, un convenio entre Cuerpo de Bomberos Anapoima, Tocaima, Alcaldía de Tocaima, en lo que tiene que ver con formación profesional técnica en 3 carreras, alcalde. Perfecto, Luis Alberto, yo quiero aprovechar una cuestión acá. Yo quiero darle gracias aquí a Gabriel, al Cuerpo de Bomberos, que nos han acompañado tanto, y a los amigos vecinos, como ha sido Anapoima, Mesitas, que hemos logrado hacer un equipo y hemos tenido un gran amigo de frente en todos los percances que hemos tenido en el municipio y que siempre ha estado ahí para representar al Cuerpo de Bomberos y al municipio de Tocaima, como ha sido el sargento Gabriel. Y desde aquí quiero hacerle un reconocimiento muy importante. Uh-huh. Por parte de la administración municipal, y Gabriel, darle las gracias porque usted ha sido ese líder que siempre ha estado ahí y siempre ha estado, siempre lo hemos visto al frente de la problemática que se presenta y dando soluciones, no creando problemas, sino siempre dando soluciones y hablando muy bien de nuestro municipio como es Tocaima. Claro que sí, alcalde. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, señor alcalde, doctora Fabiola. Igual, pues eso es un trabajo articulado, señor alcalde, donde igual todos debemos de marchar y mirar siempre hacia el mismo lado. Agradeciendo, alcalde, por toda la gestión que usted ha hecho y el apoyo que nos ha brindado durante todos estos años en su administración. Igual, pues, seguimos trabajando por el municipio, alcalde. Igual, sabe que cuenta con nosotros. Estamos prestos para afrontar cualquier situación y apoyar al municipio en lo que se llegue a presentar, alcalde. Yo sé que sí, Gabriel. Hoy queremos, pues, una oferta académica que también nos traen acá por una gestión que han hecho nuestros amigos de bomberos, ¿sí? De unos programas que se quieren incrementar aquí en Tocaima, pues que queremos invitar a toda la comunidad que los aprovechen y cada vez se capaciten más. Es técnico laboral en auxiliar de enfermería, técnico laboral en clínica veterinaria, técnico laboral en atención a la primera infancia. Hablamos después de unas jornadas metodológicas. En esta parte, pues sí quiero pedirle pues el favor aquí a nuestros anfitriones, porque ellos son los que nos están ayudando a que esta oferta estudiantil se dé acá y que pues que ellos sean los que nos expliquen cuáles son los requisitos, cómo va a ser el horario, los costos que va a tener y dónde pues nosotros de una u otra manera pues vamos a tener la capacidad de dar estos cursos. Así que rápidamente, porque ya se nos acabó el tiempo, 8 en la mañana. Tiempo en la radio vuela. Sí, eso sí, pasa volando. Claro. Nuestro teniente James Guzmán. Teniente. Alcalde, muy buenos días, muy buenos días para todos los tocaimunos. Sí, señor. Mire, tenemos el técnico auxiliar de enfermería con registro del programa 001549 de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Este va a ser proyectado sembrando futuro dentro del proyecto de vida para nuestros jóvenes, adultos y adultos mayores. Aquí no tenemos restricción mayor porque lo importante es sacar sus sueños adelante. Este va a ser los días lunes y miércoles de 6 de la tarde a 9 de la noche, los días sábados o domingos dependiendo del grupo, okay. Sí. Directamente en la escuela Carranza. El técnico laboral en clínica veterinaria con énfasis en agropecuaria, o sea, no solamente se va a enfocar sobre toda la parte veterinaria, sabemos que tenemos fincas mixtas en el uh-huh. cual ejercemos las dos labores. Entonces, el mayor objetivo a petición del señor alcalde es fortalecer toda esa parte agropecuaria, puesto que el técnico laboral como tal en agropecuaria no lo pudimos traer por resolución. Uh-huh. Entonces, con este fin, se decidió y hablando con la escuela, nos aceptaron el proyecto y pasó. Entonces, viene técnico laboral en veterinaria con énfasis en agropecuaria. Igualmente, va a ser entre semana y fin de semana. Entre semana, para aquellas personas que sean del ámbito urbano, y el fin de semana para rural, ofreciéndole la oportunidad a todos. y también tiene un muy buen concepto que es educación flexible, lo que me permite a mí programar mi estudio, laborar en el día y así poder laborar en la noche con profesionales. Y el último, que es el técnico en la primera infancia, en preescolar, pero este va con énfasis en estimulación temprana. Siempre nos han enseñado es a trabajar con niños mayores de 4 o 5 años ya en la edad preescolar. Nuestro objetivo es empezar de 1 a 2 años, ¿sí?, en motricidad gruesa para poderlo llevar luego a una motricidad fina. Alcalde, muchas gracias. Bueno, a ustedes, y un saludo muy especial acá a nuestro teniente también, que ha hecho parte aquí de nuestro equipo de bomberos y que ha estado muy pendiente aquí de las situaciones que se presentan. La verdad que, teniente, muchas gracias. A usted, señor alcalde, se me olvida decir un puntico importante, sí, que va a tener facilidades de pago, ¿sí? Ajá, eso sea, es lo más importante. Sí, va a ser de fácil acceso y... ¿Costos? El formulario 60 mil pesos, matrícula 250 mil. La matrícula la pueden diferir en el mes de junio, julio, y ya... lo que es el valor del semestre lo pueden hacer mensual. ¿Y ya cuesta? Son acuerdos de pago. ¿Cuánto cuesta el semestre? 850. Entonces se podría pagar más o menos, promedio son de 160 mensuales. Sí, además una cosita ahí de pronto que es importante, ¿dónde podemos adquirir toda la información? Están los formularios y la información en Juventudes, está coordinado con Desarrollo Social, sí, y directamente con Bomberos Tetocay. Listo. Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Lástima porque quisiéramos seguir. Hay mucho que contar, mucho que hablar. Claro. Y no sé, ¿cuándo volvemos a hablar, alcalde? Luis Alberto, vamos a hacer algo. Vamos a continuar mañana con el programa. Listo. Voy a estar acá a las 6:30. Listo, alcalde. Igualmente. Entonces seguimos mañana. Luis Alberto, agradecerle a toda la comunidad que nos llama y nos da su problemática. Qué bueno que lo hagan ustedes y se enteren por parte de su alcalde lo que estamos haciendo y la solución que estamos dando a los problemas. Entonces, mañana continuamos. Perfecto, mañana estamos. Quedamos en continuará. Sí. Alcalde, muchísimas gracias. Doctora Fabiola. Bueno, un feliz día y muchas bendiciones para todos. 8:04, la dirección general del padre Alonso Cuervo Páez, don Henry Roballo Martínez, don Javier Montaño, don Luis Alberto Díaz Rincón, decimos mil gracias por su compañía. Sigan en la sintonía de los 107.8 Chalom Estéreo, ya viene Salud y Vida, los recuerdos del abuelo, programación habitual de Chalom Estéreo. Un programa de los servicios informativos de 107.8. De pie con Chalom, la mejor excusa para levantarnos temprano. Resultados de las loterías, titulares de prensa, información de la administración municipal, la gobernación de Cundinamarca, precios de la canasta familiar desde Colabastos, micrófono abierto a los líderes comunales y comunidad en general. Coordinador, Luis Alberto Díaz Rincón, de pie con Chalom, de 6 a 8 de la mañana, a través de los 107.8, Chalom Estéreo. La emisora de la paz.